escápate de tus porqués. Juntos huyamos, conmigo ven en ese tren, como en un film veamos pasar el año que queda atrás. Viviremos con lo que vendrá y lo haremos solo. Lo que hay, hay, hay.